Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿eh? Hacía tiempo que no hacía radio, Pues casi un mes, yo creo, O sea, el último es del 31 de marzo, Y estamos ya a 28 de abril hoy. Y bueno, siempre viene bien estas pausas así para que le deis cañita a los podcasts. Ya sabéis que los tenéis en el Spotify, en Amazon Music, en iVoox, en Mixcloud, y Monchito, Macario, Satrústegui, López Ufarte, todos están ahí, están ahí todos los podcasts. Así que, pues bueno, pues estas pausas, bueno, pues no he venido por cuestiones de médicas, cuestiones de cosas, pues bueno, algún día ocurre con frío, suelo radiante, suelo refrescante. Que no fue, no sé qué día fue. Y bueno, pues nada, soy Emato Macroso, fíjate. Que de cosas han pasado, en este mes, impresionante. Mandé diagnóstico una movida que se llama hematomacrosis, hematomacrosis, sí, que tengo el hierro muy alto y por las nubes y demás, y deja el pimple, fíjate tú, Simplemente se acumula mucho el hierro y no lo suelto, me tienen que hacer sangría, como en la Edad Media, siglo XV, XVII, y ese rollo ahí, impresionante, Bueno, antes, o por ahí. Y bueno, la verdad es que también que, bueno, se ha muerto el Papa, también fíjate tú, qué de cosas, tío. Para mí que se la han cargado, Y ya sabéis, pues este tertulia, coloquio, charla que he hecho al principio, este mongólogo, pues eso, nada, pues decir que los BKT ahí estamos haciendo algunos que otros temitas nuevos, milagro, impresionante. Los BKT haciendo canciones nuevas, increíble. Pero bueno, tenemos un verano ahí a tope, así que pues vamos a ir haciendo Anem Fem, que die más catalans, ¿no? Y poco a poco, de mica en mica, son plana pica. Y bueno, pues hablando de Cataluña, hemos estado este fin de semana por ahí por... Hemos hecho Vals, que estuvo muy bien. Un saludito ahí a la Natalia Pons, que se subió con nosotros de pupiles a cantar la de Alma Guerrera. Al Tete, como siempre, y Marieta, unos encantos. Ahí estuvimos en la sala suya, que es una caña, está muy bien. Y bueno, pues, ¿qué más? Luego hicimos un concierto en gallego, o sea, se llama Gurrea de Gallego, que es un pueblecito de Huesca y demás, donde, bueno, pues me encontré ahí a unos personajes que hacía tiempo que no los veía, la verdad, y me han pasado unas cositas de una prima suya que tiene un grupo llamado Sergio y el otro colega, no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, muy bien, los conocí en Ejea Caballero, de los Caballeros, un día de trufismo, porque ya sabéis que el trufismo sigue siendo un gran invento, aunque yo ya no lo practique, y bueno, pues eso es lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues nada, un saludito a toda la peña, a Sergio y compañía, de los de Ejea de Caballeros, y toda la peña que hemos visto este fin de semana, tanto en Vals y demás. Y bueno, pues vamos a arrancar con un grupo que nos ha estado acompañando, que son gente de Apelo, algunos militaban en la banda Apelo, y nos han estado acompañando en la sala Red Star, allí en Vals. Y bueno, pues vamos, ellos son Irreverentes, que tuvieron el detallazo de enviarme el CD aquí. Y bueno, vamos a poner una cancioncica que se llama Controlavirus, y a ver qué os parece. Ahí está, Irreverentes, desde, pues por ahí, por Tarragona y demás. El nuevo orden mundial. Normalizar la anormalidad y morirás sin despedirte de nadie, porque ya no rindes nada al capital. El periodismo retransmite la pandemia y en la calle todos con el bozal. Y la banca haciendo su negocio y los parados y autónomos sin ver el fin. Policía poniendo vacunas, un tratamiento eficaz, oportunismo legal, el nuevo orden mundial. Ahí estar, bien, bien, la letra muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que la pandemia fue un poquito ese rollo, ¿no? O sea, un virus sí que es verdad que hubo, lo soltaron ahí como el que suelta los piojos en la puerta del instituto, del colegio, y luego te venden el Feel Beat Champú, Feel Beat Man, ¿os acordáis? Pues eso, es algo así, eso ocurrió. Y bueno, pues sí, pues fue una especie de medio controlado, ¿no? Pues eso, a ver cómo reaccionaba. Un ensayo social, seguramente. En fin. Y bueno, pues continuamos. ¿Qué hicimos luego? Pues bueno, hemos estado también tocando en Gurrea de Gállego, como he dicho antes. Y bien, pues tocamos con unas bandas de por allá. En un principio iba a tocar Calumnia y Audacity. Pero luego Audacity se cayó y tocaron Periferia. Entonces, pues bueno, vamos a poner un poquito de Calumnia, que son los que abrieron ahí en Gurrea de Gallego, y suenan así de bien. Ahí está, voy a poner este temita, por ejemplo, que se llama Buscando Sueños, de Calumnia. Tenía Estarán, Calumnia, suenan bien, pues sí, son una banda de ahí al lado, son de una banda, te comento, lo tenía por aquí, Cuyons, de un pueblo que se llama Valdealgorfa, la banda punk de Valdealgorfa, Calumnia, firma con Alternativa Management, que es una agencia de management, que bueno, pues la ha montado, creo que era uno de los guitarristas, uno de los integrantes de la banda Insolencia, que tocamos con ellos hace un montón, los Boycott, que son de por ahí de Teruel. Y bueno, la verdad es que nos quedamos flipados. La cantante salió a cantar con nosotros. Los músicos que de Calumnia tienen entre 14 y 18 años, ¿no? Eran unos chavalines, y bueno, pues. Ellos son Dani Viñuales, Héctor Pardo y Julieta Cebrián, que salió a cantar con nosotros la de, no sé qué canción fue, pues y volveré a ver el cielo, salió ahí, la de, no me acuerdo exactamente, pero salió el escenario y fue un momento muy, muy bueno. Mateu Rins y Pablo Cester son los que forman Calumnia, que como pues pone por aquí, pues eso, son de un pueblecito que se llama Valdealgorfa. Y son muy jovencitos. Eso te da un rollo muy cañero, porque ves que hay una alternativa ahí, ¿no? Y que bueno, que el rock sigue ahí vigente y gente joven está dando caña al rock. Eso está muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos a ir ahora? Pues bueno, pues con los que deberían de haber tocado, pero al final no tocaron. Ellos se llaman Audacity, que bueno, pues hacen reivindicar un rock trabucaire, un ruralismo y aragonesismo, Y bueno, pues te dicen por aquí Forza Ribagorza, ¿no? Y bueno, pues son una banda, pues eso, que reivindican, algunas canciones están cantadas en orcense, ¿no? No sé si se dice así, pero la verdad es que fue una pena, ¿no? Al principio estaban anunciados en el cartel y luego fueron sustituidos por Periferia, pero bueno, vamos a escuchar algo de ellos. Ellos se llaman Audacity, y se llama la canción Replantando. Muy guay, ¿eh? ¿A que sí? Molan, ¿eh? Audacity se llaman. Esta canción era en castellano, pero tienen canciones cantadas así en... Que bueno, son, están así entre la frontera, Lleida, esa zona ahí que hablan, pues bueno, un chapurreo medio catalán-aragonés y muy curioso, la verdad, este tema era en castellano, pero bueno. Nos vamos pues con los que estuvieron ahí sustituyendo a Audacity, que fueron Periferia. Ellos son... son de Barcelona, bueno, son de La Roca del Vallés, un pueblecito de por allí, y la verdad es que estuvieron muy bien, hicieron un buen show. Ella se mueve muy bien, la cantante, la verdad es que tiene una bonita voz y se mueve muy bien en el escenario. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Malas Caras, de Periferia. (Risa) Berta, canta muy bien, ¿a que sí? Tiene un timbre ahí muy, muy cañero. Y la verdad es que estuvo bien, el festival ahí. Y bueno, pues Periferia sustituyeron a Audacity. Y la verdad es que bueno, faltó gente, tengo que decirlo. Esperábamos más peña y bueno, había ambiente, pero esperábamos más peña. Bueno, vamos a continuar con qué. Pues bueno, sin irnos un poco de aquella zona en la que Gurrea de Gállego, donde hemos estado tocando este finde, pues bueno, voy a poner otro grupo de por allá, que ellos no tocaron. Ellos se llaman, al loro con el nombre, se llaman Sonora, con dos N's, como pues igual que la banda que donde estuvimos Costa y yo, junto con Ñalo y bueno, y Álvaro también, y Juli DJ y Lucrecia Gars, Lugars a la voz y demás. Y bueno, pues esto me lo ha pasado un amiguete de allí, de los de Ejea de los Caballeros, que conocí, Sergio, y es su prima, me dijo, hostia, pues para eso puedes poner tal, y además sé que lo va a escuchar porque luego él se baja los podcasts y está allá en el campo ahí en el tractor y lo va escuchando. O sea, son unos personajes, la verdad, un saludo, que me habéis caído muy bien, hombre. Pues bueno, tengo que decir, mira, Sonora nace de la ambición de presentar al mundo su visión de la música mediante su nuevo proyecto, El Despertar. Esta banda de rock originaria de Binéfar y Lleida se caracteriza por tener influencias del hard punk rock americano y su estilo es tan característico como personal. Sonora, con dos N's, entra en la escena con un material que seguro deja huella. Este grupo consta de 5 integrantes, estando al frente las voces de los hermanos Juan Carlos y Elizabeth Barquero, quienes también llevan las melodías del violín, en el caso de Elizabeth, y en el de Juan Carlos la guitarra eléctrica, haciendo vibrar las 6 cuerdas junto a su compañero de hacha, Agustín Tomás. Seguimos con Hugo Jiménez al bajo, marcando la base armónica, y Marc Clarisó a los marcados ritmos de la batería. Pues bueno, pues vamos a poner aquí un temita de Sonora, con dos N's, ya sabéis, una banda que es de allí, de Binéfar. No estuvieron tocando con nosotros, pero bueno, habrá que prestarles atención, ya echarles un cable, porque además está muy bien, porque habéis visto Calumnia, que molan bastante, a Audacity, que seguramente no os conocíais, aunque son los más conocidos de por la zona y demás. Y bueno, también luego voy a poner Insolencia, que era una banda con la que tocamos hace tiempo, que a día de hoy ya no funcionan, y está su cantante su cantante en solitario, Isabel Marco, una de las cantantes, cantaba un chico, cantaba una chica, pues Isabel Marco está ahora en solitario y demás, y bueno, pues ya lo, ahora pondré algo también por aquí, vamos a poner algo de Sonora, venga, Dulce Hipocresía se llama esta canción, ¿vale? Ahí está, en Sonora, desde Binefar. Aquí estoy otra vez de nuevo, ahogando las penas en vino y exceso. El corazón me va rápido, la mente paralizada en blanco de ver cómo cae en picado. Engañaste creyendo que iba a sufrir por ti, pero eso fue ayer. Ya lo borré y enterré. Ahora te quedas sola con tus mentiras y sin nadie a quien intentar querer. Aquí estoy otra vez sola. ¿Por qué otra vez? Sonora, ahí con dos N's, muy bien, desde Binefar. Pues aquí seguiremos, me lo guardo por aquí porque le seguiremos dando cañita a Sonora desde Entre Fueros y Leboski. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con una banda de por allí también que ya no funciona a día de hoy. Ellos son Insolencia. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama A Pleno Pulmón. que bueno, estuvimos tocando con ellos hace tiempo, a día de hoy no funcionan, y bueno, pues Isabel Marco es una de las cantantes que cantaba también en Insolencia a veces, pues está en solitario y luego pondré algo de ella. Nos vamos con este temita que se llama Pleno Pulmón, de Insolencia, de la mano de Carcajada Records. Ahí estarán, Santo Grial. Estar en Insolencia, pues molaban, la verdad es que molaban, una pena. Son bandas que, bueno, pues tienen un ciclo y algo pasa o lo que sea, o la vida misma, y entonces, pues bueno, se separan y demás. Y bueno, pues entre ellas, entre los miembros, estaba Isabel Marco, que ha seguido una carrera en solitario, y bueno, vamos a poner aquí, pues, Los Días Ásperos, por ejemplo, este videoclip de ella en solitario, es una nueva canción. Bueno, es desde el 2023, hace ya un añito prácticamente. Vamos a ponerla, ahí están, Los Días Ásperos, de Isabel Marco. ahí estar en los días ásperos de Isabel Marco. Bien, otra apuesta, otro rollo. Seguiremos poniendo cositas aquí porque no creo que todas sus canciones vayan con este rollo tan bailongo. A lo mejor sí, no lo sé, la desconozco. Y bueno, pues están con Alternativa Management. Y bueno, pues Isabel Marco, ahí está. Antigua cantante, una de las cantantes guitarristas, creo que también con Insolencia. Que ya es una banda que no funciona. Y bueno, y esto es lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos a ir con los que cerraron esa fantástica, fantástica, maravillosa noche ahí en Gurrea de Gállego, con estos chavales que empiezan y que bueno, pues tocaron temas como este que hacía muchísimo tiempo que no tocaban. Por ejemplo, este Instinto Animal de estos chavales que empiezan, llamado Boycott. Y que bueno, pues que recuperamos para estos dos conciertos. Y bueno, pues vamos cambiando repertorios para aquí, para allá, para allá, para acá. Ahí estaré, Instinto Animal. Mira, que suena aquí otra vez. Empezamos el programa. Hola, buenas, bienvenidos, tal. Quería comentar. Pues eso, la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Está muy bien esa canción, ¿eh? La hemos recuperado ahí un poquillo. Hemos tocado un par de veces, tres. En Pamplona la tocamos, no me acuerdo. Alzheimer de mí. Cada golpe de baqueta, la caja, la masa encefálica rebota con la capacidad craneal. Eso dicen. Así que me estoy quedando tupi. ¿Qué vamos a hacer? Venga, nos vamos a ir con qué. Pues con unas jornadas que se han hecho en Carabanchel. Yo vi ahí cuando tocaron Kamikazes y demás, y bueno, pues esta vez han tocado una banda que se llama Brava, que son de Aluche, tiene una apuesta por el rock and roll de los 70 y el homenaje al cine kinky y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí. Y estuvieron tocando junto con Dura Calá. También voy a poner otro temita de ellos también. Y bueno, pues fue un poco un concierto de estos que se hacen en no sé qué plaza ahí en Carabanchel, pues para reivindicar un poco el espacio público para poder hacer conciertos y demás, ¿no? Espero que, bueno, suelen ser bandas de Carabanchel y por ahí. Igual los Cuántica, como la mitad es de allí, pues a lo mejor nos llaman un día. En fin, venga, pues nos vamos con Brava y este tema que se llama Farolero. Sus lamentos. Estaren, ¿eh? Curiosos, ¿eh? Cuanto menos, ¿a que sí? Muy bien, Brava, muy bien, fantástico, maravilloso, Brava. Están guays, ¿eh? Molan, ¿eh? Tienen un rollo ahí, una apuesta ahí que está guay. ¿Nos vamos con qué? Pues con los otros que tocaron ahí en Carabanchel, con Dura Calá. Voy a poner un temita, pues yo creo que los he puesto todos. Arena Negra, Dura Calá, El Charco Colorado, Letanía, es el único que creo que no he puesto. Así que vamos a poner este Letanía de Dura Calá. Thank you. Vaya intro, ¿eh? ¿A que sí? Curiosa, ¿eh? Cuanto menos, ¿eh? Hola, nena, ya he llegado. Me han dado la suite royal. Me han dejado sin cinturón y sin zapatos, pero el patio no está mal. Preguntan por ti mucho todo el rato, tranqui que yo no digo nada. Muy bien, ¿a que sí? Muy bien, tienen ese rollito ahí, la verdad es que están, son muy curiosos, ¿eh? Tienen ese rollito ahí, pues, pata negra, delincuentes, incluso estoy leyendo por aquí, ¿no?, que tienen, conectan con proyectos como Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, incluso los Barney, Enemigos, ¿no? Buenas noches, Rose, toma ya. Y bueno, pues bien, según te dice esto, pues... Es un encuentro fortuito de cinco gatos callejeros en las sombras de la despedida y adictiva noche madrileña y demás. Dura Cala, pues bueno, la verdad que está muy bien. Seguimos sin movernos del distrito de Carabanchel, pues bueno, en Gruta 77, ya sabéis, esa sala que está ahí en ¿qué calle es? Calle Nicolás Morales, creo que es, o algo así. En Carabanchel, pues bueno, pues tiene una agenda de conciertos y siempre hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, el día de mi cumpleaños tocaron los Peter Sellers. ¿Quién nos acuerda de los Peter Sellers? La banda esta que nosotros nos conocimos, ensayábamos en la factoría también y demás. Así que, pues bueno, vamos a poner un temita este de los Peter Sellers, que se llama Somos los Peter Sellers. Buenas noches, ladies and gentlemen, buenas noches. Espérate, Roina. Odia un comportamiento extraño, si a menudo ya no actúa como tal. Es motivo suficiente para sospechar que se haya convertido en nuestra fan. Somos los Peter Sellers, arrasando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y nunca nadie se ha atrevido a hacer nada igual. Somos los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock, el paso doble, el soul, la música disco, el antichas y el tecnopop. El paso doble, el soul, la música disco, el antichas y el tecnopop. Florece seguidores por toda la población y el fanatismo ya es a escala nacional. Pero no vendemos discos, qué contradicción. No entienden de la misa a la mitad. Somos los Peter Sellers, arrasando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y nunca nadie se ha atrevido a hacer nada igual. Somos los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock, el paso doble, el soul, la música disco, el acid jazz y el tecnopop. El paso doble, el soul, la música disco, el acid jazz y el tecnopop. El paso doble, el soul, la música disco, el acid jazz, el cha-cha-cha y el tecnopop. Los Peter Sellers con esa apuesta ahí, pues hacía, la verdad es que mira, estaban, tocaron en el Gruta el 4 de abril, que han pasado muchas cosas en estos días que yo no he estado haciendo radio, fíjate, desde el 31 de marzo hasta hoy 28, un mes prácticamente que he estado, que no he hecho radio, fíjate tú. Y bueno, pues supongo que le habréis dado caña, ni lo miro, la verdad es que ni lo miro, le habréis dado caña a los audios, a los podcasts, y ya sabéis que, como lo he dicho al principio del programa, ¿no? En Spotify me encontráis, en Amazon Music también, en iVoox, en Mixcloud y en archive.org. Ahí suelo colgar los podcasts y demás. Bueno, pues nos vamos con otros también que van de este rollo así graciosín, por así decirlo, ¿no? De canciones que hacen pues un rollo así rock cómico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ellos son Punk Sailor, que también estuvieron tocando ahí en Gruta 77, que la verdad es que tiene siempre una programación bastante, bastante buena. Luego pondré algo de Aisha Khan también, que estuvieron tocando el viernes 11, y luego pues Giuda y Death Devils, que estuvieron tocando el 24, Mamaradilla también. La verdad es que, bueno, pues si os podéis acercar, es un sitio, está bien, es un sitio ahí, suena muy bien la música, bajita para mi gusto, pero bueno, pero suena muy todo en su sitio. Pues eso, Punk Sailor, es una banda pues de rock cómico, ¿no? Como puede ser Gigatronk o Los Gandules o Reno Renardo y demás. Y vamos a poner este temita que se llama Moderna. Solo digo que para entender de qué estudiar, si me lo dices, Tony. moderna. Si es para darte dos palabras modernas, me va a tocar apuntarme a una academia. Si me lo dices todo en inglés. Si es para parecer más lista moderna, me haces parecer más tonto que una piedra. Si me lo dices todo en inglés. Tú me dices que es un bracho, prefiero almorzar, no nos vamos a entender. Toda mi atención para y vuelve a repetir que te saco el traductor. Si me lo dices todo en inglés. El que te gusta es tu crush, yeah. Y ya cansa el what the fuck. Y en vez de reírte vas y dices lol. No sé qué es eso del hype, yeah. Ni por qué hasta pa' contar. Dice one, two, three, moderna. Si es para darte dos palabras moderna, me va a tocar apuntarme a una academia. Si me lo estar en él. Está muy bien el videoclip, ¿eh? Está muy bien, está bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Moderna de Pun Sailor. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir. Con otra gente que ha estado tocando ahí en el Gruta este mes de abril. Ella es Aisha Khan, que es británica. Nosotros estuvimos tocando con ella una vez, la Yalugo de la Street Band, estuvimos tocando con ella y demás. Y bueno, pues vamos a poner aquí un temita por aquí de Aisha Khan, este que se llama She's the Bomb, que suena muy muy bien. She's the bomb, she's a dynamite in a gilded dress. She's the bomb, leaves a trail of broken hearts with a caress. She's the bomb, get ready to have your mind blown away. She's the bomb, she's a force of nature with every single sway. No Cuban missile or atomic boom could match the power of her perfume. It's total carnage when she walks in the room. She's the bomb. She's the bomb. She can start a war and end it in a night. She's the bomb. She can make best friends decide they wanna fight. She's the bomb, heaven help you if you fall for her charms. She's the bomb, any minute now they'll be sounding the alarm. Well, she's a Fujiyama mama and a jungle bug. There's gonna be a blitzkrieg if you fall in love. Listen to me now before she spills some blood. She's the bomb. Don't say that I didn't warn you. She had you in her sight. was the bomb, and now the countdown started. You better disappear. She's the bomb. Call the chaplain, have him read the final rites. She's the bomb. Write your will before you turn on all the lights. All the army and the navy can't help you now. She's the kind of girl who'll make you break your marriage vows. She'll suck it to your daddy. Kapow! She's the bomb. Yeah, she's the bomb. A good know that she's the bomb. You know that she's the bomb. Suck it to your daddy, she's the bomb. Blow your mind, she's the bomb. Ahí estaré. Aisha Khan, ¿eh? Muy bien. Nosotros tocamos con ella, ya lo he comentado antes ahí, la Yalugo de la Estribana, en el Gruta, fue además. Nos metió el indio ahí de tocando con ella y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien. Esta es una canción más tranqui, pero tiene auténticos rock and roll brutales. Y bueno, pues nos seguimos. Es que, pues eso, ¿qué tal lo esté pasando? Llevamos ya una horita, ¿eh? Se pasa, pones ahí 10, 11, 12 temas y se te pasa una hora ya, es impresionante, ¿eh? Pues nada, aquí ya sabes, para escucharlo en directo, revirradio.radio12345.com. Repito, revirradio.radio12345.com, pues porque el radio, el revirradio.com, pues todavía no funciona. Parece de chiste ya que sí, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos podéis escuchar en revirradio.radio12345.com y ahí está toda la programación de Revirradio y demás. Yo, pues bueno, voy a intentar seguir viniendo todos los lunes de 10 a 12, más que nada, pues bueno, pues porque me viene muy bien. Para el coco y para aquí, para charlar y eso. Y cuando palme, pues diré, mira, voy a escuchar, uy, qué guay, cómo molaban los podcasts y ese rollo, ¿sabes? En fin, Serafín, más correr al galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que al galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y venga, seguimos. Nos vamos con la programación que del Gruta, que Gruta 77, pues eso, han tenido una banda que se llama Giuda. ¿Qué podemos decir de Giuda? Bueno, pues son... Son italianos, vienen de Roma, y bueno, pues tocan, según te dicen, una mezcla impactante de himnos de rock de los 70, ¿no? Así que vamos a ponerlos por aquí. Este tema se llama Roll the Balls, y bueno, pues estuvieron el pasado día, exactamente, el jueves 24, estuvieron ahí en el Gruta, acompañados de una banda de Valencia que se llaman Death Devils, que también pondré luego algo. Ahí está, Giuda desde Roma, Italia. Ahí estaré, ¿eh? Muy bien, ¿no? Curiosos, cuanto menos, ¿eh? Ahí estaré, desde Roma. Roll the Ball se llamaba la canción. Giuda, G-I-U-D-A. Giuda se llama la banda. Y bueno, pues estuvieron teloneados por una banda que se llaman Death Devils, que son de Valencia y que practican un death punk. Y que, bueno, pues suenan así, estos Death Devils, ¿no? Como los diablos ciegos, ¿no? Estaren, ¿eh? Qué bien, molan, ¿eh? Death Devils, ¿eh? Desde Valencia, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues vamos a salir, voy a poner ya para cerrar este ciclo de la programación de Gruta 77, pues Malabrava, que estuvieron con Aisha Khan tocando y demás. Ellos son un grupo de garage rock de Madrid, compuesto por 5 chicas, y bueno, pues suenan así de bien, Malabrava. Voy a ponerlo por aquí, ahí estaren. Que estuvieron utilizando a Aisha Khan. Solo quiero bailar, se llama la canción. Vámonos. Todo empieza a vibrar. Saca el whisky chelly que se empieza a molar. Y ahí estabas tú. Me arrecó a la barra y ahí estabas tú. Voy a fumarme un piti y ahí estabas tú. Suena la lenta y ahí estabas tú. Me doy media vuelta y ahí sigues tú. Oh, Ahí está, René. Mala brava, solo quiero bailar, se llamaba la canción, que estuvieron tirando a Aisha Khan. Bueno, nos vamos a ir con artistas nuevas que tengo por aquí. Ella es, se llama Rosalie Cunningham, que puedo decir, es una cantante británica. ¿Qué más puedo decir de ella? Tiene 35 añitos y bueno, pues son de estas cosas que descubres por internet. Lleva desde el 2007 cantando y voy a poner un temita que se llama Return of the Ellington, a ver qué os parece. Ahí está Rosalie Cunningham. Había un jugador del Madrid, ¿no?, que se llamaba así, ¿no? Cunningham, ¿no? Ahí, un jugador negro que era el primer negro que hubo en el Madrid. Cunningham, yo me acuerdo de él en una caña, yo cuando me gustaba el fútbol, si es que el fútbol es el opio del pueblo, siempre lo he dicho, y la religión es una maldición, que al papá se lo han cargado seguro, y la jerarquía es una porquería y un patriota es un idiota, en fin, venga, pues nos vamos con Rosalie Cunningham. Boring. Ahí está, nada mal, Rosalie Cunningham se llama, ¿vale? Desde Inglaterra, Southern of on Sea se llama. Desde exactamente, eso ya lo he dicho, coño, desde el 2007 viene dándonos cancioncicas. Ahí está Rosalie Cunningham. Bien, nos vamos a ir pues con otra banda, otra banda de mozas que, a ver si lo encuentro por aquí, se llaman Brunhilde, son desde el 2013, llegan, son alemanes y hacen un rollo ahí de la ciudad de Furth, Deutschland, Alemania, y bueno, pues desde el 2013 nos vienen dando un poquito de caña con metal alternativo, punk y demás. Se llaman Brunhilde, que tiene algún significado, algo relacionado con las Artemisas, y suenan así de bien. Ahí está, este tema se llama Come Out, no sé si lo he puesto ya, tengo dudas. Bueno, le doy Brunhilde, desde Alemania. Muy bien, Brunhilde, se escribe así tal como suena, Brunhilde con H, Brunhilde, desde Alemania. Muy bien, está muy bien. Y bueno, nos vamos con un poquito de hip hop, hombre, de la mano de una banda con la que coincidimos en las fiestas de la Magdalena, que es un festival que se hace ahí, son las fiestas en Castelló, y ellos se llaman Nibiru Fam, y bueno, pues hacen un rollo ahí hip hop, pero vamos a poner este temita que encontré por aquí, Memento Mori se llama, ahí está, Nibiru Fam. cambiaba en la zona cuando esto tan solo era tierra bruta. Mira dónde hemos llegado, soy del 540, lo nuestro nos ha costado. Un camino del hecho, si viene la poli al suceso a preguntar lo hecho. Mirada al vacío, como el que come techo. Si repito en los textos, puta, es porque no miento. Limpia tu boca de lefa para hablar con el sargento. En el camino perdí amigos y no quiero perder tiempo. Saltaron del barco, déjalos en el mar, muertos. Poco siento mi cuerpo, corre un fuego por dentro. Como con la caza ya cuando le pego el primer tiento. La vida no son flores, pero hay capullo por metro cuadrado. Cuido mis macetas sin mirar a la de al lado. Desempolvo el cuaderno y su grupo se abre la pena. No quieras problemas, soy Venom y tú serás mi cena. He visto mucha flojera estando dentro de la cena. Coño primo, esto parece vergüenza ajena. No vine a llenar bolsillos y a exprimirme el pulmón. Letras a pachas con el paddy, la plana que va son. Si no te habías enterado, ahora ya sabes quiénes son. Los que vinieron de fuera para llevárselo todo. Tengo más historias que ciudad de Roma. Muchas ruinas que grabar en croma y que quede cromo, pues le meto crema. Al ritmo como a la espalda de esa morena. Cantos de sirena mientras cuelgo la corona. Take it easy, no tengo tiempo pa' crisis. Voy como ese misil missing esperando el perfect timing. Me llaman Paddy, pero mi apellido Shiny. Cuidado que aún me pego y me escuchas por el tiny. Clean, te limpio esa bocaza, estropajo y fiery. Pago el precio de escupir mis barras daily. But mi rap se va de rally, se preguntan really. En el mismo bar del pueblo con cara de gili. Insumo de humo, de las mejores flores Cali. Glows de Lord, cuerpo indoor, ideas de safari. Santa Lucía 77, suena viejo como Atari. 2,9, 0 a 100 como un Ferrari. Me siento estoico, tengo grabado en la memoria. Concepto memento mori. A veces me confundo a 135 por la flori. Todo esto de hacer me sabe a morning glory. Me siento estoico, tengo grabado en la memoria. Concepto memento mori. A veces me confundo a 135 por la flori. Todo esto de hacer me sabe a morning glory. Ahí estar en ese rollo hijo, pero ahí muy bien. El vídeo sencillito ahí en la playa y ya está, muy bien. Bueno, nos vamos con un temita que se llama Rain, lluvia, en la que canta Keanu Reeves, el actor. Es una banda que tiene, él toca el bajo, se llama Dogstar y bueno, pues vamos a ver cómo canta este hombre. Locked up in my room, I know to you it might sound strange. I wish it would rain. Oh, how I wish that it would. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cause so bad I wanna go outside. Everyone knows that a man ain't supposed to cry. But listen, I got to cry because crying. Teardrops, and no one will ever know that I'm crying, crying when I go outside. To the world outside, my tears I refuse. sign. Let it rain, oh, let it rain. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, how I wish that it would rain. Sí, será él. Lo tengo aquí como sí, Rainbows, Keanu Reeves, de la banda Dogstar. Vamos a poner otro temita de Dogstar, que se llama A Dream Time, que viene en un disco del año 2000 que se llama Happy Ending. Ahí está Dogstar, una banda en la que toca el bajo Keanu Reeves. Beautiful and new again. When I sleep, I always have a happy end. Lying with lines, I'm so lazy, I'm loving it. I will not run, I will not hide. What dreams as made that life your life. I'm on the ground, taking fire. I'll be sleeping sweet tonight. Around me full of lies. You can paint a picture of me in their eyes. You can burn my castle down but realize when you fall asleep tonight, meet you on the other side. Ahí está, Dogstar. Tiene ese puntito Mark Lanegan, ¿no? Un poquito ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a irnos con... ¿Qué nos vamos a ir? Pues ya son las 12 menos 20. Todavía me voy a seguir con lo que tengo por aquí puesto y demás. Unas japos que se llaman... ¿Cómo se llaman? Las japos están por aquí. Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. Son japonesas. Luego lo voy a poner. También tengo... que tengo por aquí? The Chemis, Fall Heads. Bueno, seguimos. Seguimos y lo que me dé tiempo, pues me da tiempo y demás. Ya sabéis que yo llego aquí, pim, pam, pum, me pongo a mis cosas. Y me lo paso muy bien, la verdad. Espero que os esté gustando el programa y bueno, pues decirme algo, nunca me decir nada. Un día voy a habilitar, tengo por aquí un WhatsApp de estos, pero es que si no me entretengo y luego me pierdo y le doy al botón que no es, en fin, y cosas que ocurren. Así que prefiero centrarme en esto y, bueno, pues ponerme algo, cuando escuché los podcasts, ponerme algo, pues muy bien, pues córtate el pelo y búscate un trabajo, pues yo qué sé, pues que siempre repite lo mismo, pues las bromas, pues ya está bien, o se te distorsiona, o yo qué sé, decirme alguna cosilla y demás, que si no le decís tampoco pasa nada, ¿eh? Pero vamos, que si hay que decirlo se dice, pero para no decir nada, pues tampoco pasa nada. En fin, será fin. Más correrá, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y nos vamos con qué, con qué nos vamos a ir, con que lo tenía yo por aquí, con así, con AFI. AFI son una banda, en verdad, es el acrónimo, ¿no?, de A Fire Inside, ¿no?, fuego dentro y demás. Y bueno, es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Ukiah, que es en California y demás. Ya llevan unos cuantos años, desde el año 91. Y bueno, pues son unos míticos, tienen una discografía tremenda. Así que, pues bueno, vamos a poner este temita que se llama Exsanguination, de un álbum del año 99, que se titula Black Sails on the Sunset. Y suenan así de bien. AFI. Estarán, incombustibles, total, incombustibles. AFI se llaman, A Fire Inside. Nos vamos con qué, pues con las japos que he dicho antes que iba a poner, que las tenía yo por aquí. Ahí está, Otoboke Beaver se llaman, y voy a poner este temita que se llama Don't Light My Fire. Ya son de Japón y suenan así de bien. Yeah! Tremendas, ¿eh? Tremendas, ¿eh? Impresionante, muy bien. Y nos vamos con una banda que se llama... son japoneses también, pero hacen otro tipo de música. Hacen un rollo así, rock, jazz, hip hop incluso, ¿no? Se llaman Satchmok y suenan así de bien. Ahí estarán. Muy bien, ¿eh? diferente para echarse unos bailoteos aquí y tal. Muy bien. Y bueno, nos queda poquito tiempo. Nos vamos a ir con un tema de una banda británica que hace mucho que no sé nada de ellos, la verdad. Ellos son The Chemist, ya que estuve tocando la sala ahí en la central en Pamplona. Yo los vi ahí en directo junto con Enter Shikari, que eran los teloneros de Chemist, y no los conocía, los conocí ahí y flipé, me encantaron. Hacen un electronic rock. Luego tocamos juntos en un festival de estos que se hace en Málaga, el quiero hacer los hermanos toros estos, ¿cómo se llama? No me acuerdo, un festival que se hace en Málaga, que es así muy variopinto, que lo mismo te toca Sepultura, que León Meramente, que Boicot, ¿sabes? Pues ahí tocamos, el mismo escenario, y bueno, pues ahí también los vi y me encantaron. Ellos son de Brighton, se formaron en el 2004, hacen pues eso, un rock alternativo, rock electrónico, drum and bass y demás. Vamos a poner este temita que se llama Swag, ahí estaré, The Chemist. De Chemist con chica al frente, antes de que se pusiera a cantar Bruno Balanda, que es el MC, y luego Oliver Simons es el vocals también. Pues antes había Matt Rose, estaba a las voces y demás. ¿Nos vamos con qué? Pues vámonos con los Hamlet, hombre, que han hecho un disco, yo creo que es el 15º ya o algo así, y siempre están ahí en la palestra. Vamos ahí a este tema que se llama Estigmatizado. Casi sin pensar y casi sin poder hablar, comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris, nubló mi percepción. Un jodido estante y todo se desvanece. Distante. Voces en el aire, eco sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro, no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrellado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un tubo y no la salvación. Nadie va a escucharte. Nadie va a escucharte. Nunca. Nadie va a escucharte. Estar en los Hamlet, sí señor, Estigmatizado, el nuevo álbum de Hamlet, nuevo single, el disco no sé cómo se llama ahora mismo, te lo diré, Inmortal se llama el álbum, el temita se llama Estigmatizado. Y bueno, nos vamos con un tema de una banda que se llama False Heads, que son ingleses, formados en Londres en el 2015. Ellos son un trío, son Luke Griffiths a la voz y guitarra, Jake Elliott al bajo y Bernie Nash a la batería y a la voz también. Tienen un par de álbumes en estudio, un par de EPs y se llaman False Heads. Decían que era una mezcla entre Nirvana y unas críticas que leí por ahí entre Nirvana y Oasis, ¿no? Y bueno, voy a poner este temita y con esto ya finalizamos el programa de hoy entre Flores y el Bosque aquí en revirradio.com, pero bueno, como no funciona, pues revirradio.radio12345.com, fíjate tú. Así que los que queráis, los y las que queráis escuchar la radio en directo, pues eso, revirradio.radio12345.com. Y a ver si algún día esto se soluciona solamente .com. Impresionante. Yo no doy crédito, la verdad. Venga, nos vamos con False Heads, que suenan muy muy bien, y con esto ya hasta el lunes que viene, yo creo, que no sé qué día es, pero supongo que haré el programa. Venga, un saludito de Gras y venga, a cascarla, nos vamos. Fall Heads, Cotton Mouth se llama la canción. What's the kind of-